Dentro del capítulo de la actualidad local, hoy también con la vista puesta en este fin de semana y sin duda una de las citas destacadas dentro de la agenda cultural y del ocio va a llegar de la mano de la Asociación Cultural Romanos Dubrique, que retoman sus actividades. Ya en enero ofrecieron un par de recreaciones. Y bueno, esa es la excepción a la situación por la que atravesamos, que ha hecho paralizar, ¿no?, gran parte de las actividades habituales por parte de los distintos colectivos, no solo en Ubrique, sino evidentemente, ¿no?, a nivel autonómico o nacional, a causa de la actual pandemia. Pero dentro de las posibilidades, con las medidas correspondientes, por supuesto, ya decimos que se retoma, por tanto, además, lo que es la promoción del propio yacimiento arqueológico de Ocuri, en el que, sin duda, esta asociación está teniendo un gran protagonismo desde su creación. Vamos a quedarnos con esa cita que tendrá lugar mañana a partir de la 1:30 y, bueno, pues para ello tenemos a una de sus integrantes de esta Asociación Cultural Romanos Dubrique, en concreto además es secretaria y una de las recreadoras, ¿no?, de las distintas citas, eventos que ponen en marcha. Josefina Herrera, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, pues antes que nada, ¿qué tal, no? ¿Cómo estamos llevando esta situación también por parte de la Asociación Cultural Romanos Dubrique, digo, dentro de esta pandemia, que está claro, ¿no?, que ha supuesto la paralización de lo que es la programación que teníais prevista para todo este tiempo, ¿no? Pues sí, pues bueno, como a todos nos ha afectado, ¿no? Que nos ha parado en seco. Pero bueno, de alguna forma hay que retomar todo esto y poco a poco, cuando las circunstancias lo permitan, pues poder hacer lo que podamos, ¿verdad? En cuanto a recrear, a estar en el yacimiento y bueno, en nuestro fin, nuestro objetivo es darle promoción un poco al yacimiento de Ocuri, también pues dar a conocer nuestra historia, en este caso pues romana, ¿no? Y claro, pues siempre con ganas de retomar y de hacer pues todo aquello que venimos haciendo desde hace ya varios años, ¿no? Recordemos que en el caso de Ocuri las visitas guiadas se retomaron en el mes de julio, pero claro está, con limitaciones en cuanto a el cupo de personas participantes, todas las medidas oportunas al respecto, y desde marzo, en realidad, Josefina, sí que pudisteis llevar a cabo, como decía, un par de recreaciones en el mes de enero, pero por ejemplo la bajada romana pues fue el gran evento que tuvisteis que cancelar, por ejemplo, este pasado año, ¿no? Claro, sí, la bajada de junio, pues claro, como todos los eventos de cualquier colectivo, pues hubo que suspenderlo. Y tampoco podíamos hacer las visitas al yacimiento, puesto que había un aforo limitado. Y ya si subíamos los romanos, pues como que no podían subir visitantes. No podíamos estar juntos los visitantes y los romanos. Pero claro, cuando en diciembre, creo que fue en diciembre, se inauguró el auditorio, eso abrió las puertas a una nueva posibilidad de poder hacer la recreación en el auditorio, sin tener que subir al yacimiento. Obviamente le quita, bajo mi punto de vista, un poco de valor, porque el hecho de que los personajes estén en las distintas estructuras del yacimiento, pues queda muy bonito. Pero bueno, con las circunstancias son las que son, por lo menos en el auditorio podemos llevar a cabo estas recreaciones. Y de hecho, la ventaja, ventaja e inconveniente. Inconveniente de que, bueno, como he dicho antes, digamos que luce más en el yacimiento que los distintos personajes vayan saliendo de las distintas estructuras. Pero también el hacerlo en el auditorio, pues nos ha dado la oportunidad de también utilizar mobiliario y hacerlo de otra forma distinta, ¿no? Pues te decía, ¿no?, que de hecho este sábado, mañana, ese evento va a tener lugar en el auditorio del centro de recepción, que ya inauguraba, podemos decir, con aquellas jornadas europeas en el mes de noviembre. Después, esos eventos, por ejemplo, que nos has comentado, esas recreaciones, ¿no?, en enero. Y mañana, por tanto, va a coger desde la 1:30 esta cita que habéis programado, en realidad viene a retomar una ceremonia que ya estrenabais en el año 2018, me comentabas, ¿verdad? Sí, sí. En el 2018 fue cuando hicimos por primera vez la matronalia y volvemos a hacerla este año. El año pasado, por las circunstancias del COVID, no pudimos llevarla a cabo. Y bueno, pues este año la vamos a tarde, porque en realidad la matronalia es el 1 de marzo, las calendas de marzo van cuando se llevan a cabo, en la festividad del 1 de marzo. Pero bueno, de alguna forma aún estamos en marzo y nos ponemos en situación y decimos que es el 1 de marzo y la recreamos igualmente, ¿vale? Pues si te parece, antes de pasar a otros detalles, Josefina, ¿qué son las matronalias, esta ceremonia? Sí, las matronalias, el día 1 de marzo, que es la calenda de marzo, el primer día, pues en realidad en los tiempos primeros del nacimiento de Roma, era el primer mes del año, es cuando comenzaba el año. Y además este día es cuando nace el dios Marte, que es el hijo de Juno Lucina, que es precisamente la diosa a la que se honra en esta fiesta. Juno Lucina es la diosa de las parturientas, de las matronas, y llega como el día de las madres, se celebraba más o menos el día de las madres, porque una matrona es una mujer casada y madre. Y entonces ese día, pues, se hacía una ceremonia en el templo en el que vestían de una forma particular y, hacían sus peticiones a la diosa y le hacían una ofrenda de flores. Y después, posteriormente, pues, en casa, ella, la matrona, se encargaba de preparar una comida especial, incluso para los esclavos. Ese día los esclavos eran, tenían un trato privilegiado. Y además, todas las matronas ese día vestían con sus mejores galas. Y además también le prestaban a las esclavas ropas para que también estuvieran ese día mejor vestidas. Así que, en definitiva, gran protagonismo para la mujer, para la figura de la mujer durante esa ceremonia, en esos festejos. Y de hecho, vais a aprovechar para destacar la figura de una de las mujeres más importantes, ¿no?, en Okuri, como es la figura de Postumia Honorata. Así es. Sí, porque la verdad, estamos en el mes de marzo, que también es el mes de la mujer, y la verdad que, también es una forma de darle protagonismo a una mujer que fue muy importante en la sociedad de aquella época, una sociedad que era totalmente patriarcal, en el que la mujer estaba en un segundo plano, pero que aún así había figuras como era el de las sacerdotisas, que es un cargo político, pues que estaba ostentado por mujeres, ¿no? Y en este caso, Postumia Honorata fue la sacerdotisa del culto imperial, un cargo muy, muy, muy importante dentro de la sociedad. Y sobre la que además se han podido, corroborar, ¿no?, esos vestigios, corroborar su existencia en el yacimiento de Okuri, ¿no? Sí, porque, afortunadamente se conserva el pedestal con la inscripción donde se supone que había también una estatua de Postumia Honorata y en la inscripción dice todo eso, ¿no?, de que era Postumia Honorata, hija de Postumio Octato, nació en Barbezula, una ciudad que hoy en día estaría por San Roque y que era la sacerdotisa del culto imperial de la ciudad de Okuri. Todo eso sabemos por la inscripción. Hasta ahí podemos leer, ¿no?, en lo que nos cuenta su inscripción. Así que aprovecha para destacar su figura, como decimos, como comentabas, ¿no?, en un mes muy importante, ¿no?, en la reivindicación en torno a la igualdad de la mujer y en ese sentido, en este mes de marzo, en la antigüedad romana, como nos comentabas, el 1 de marzo era realmente esa ceremonia, ¿no?, de las matronalias, recordemos, 1 de marzo con el que se abría el año, ¿verdad? En ese antiguo calendario romano, por aquello octubre, noviembre, diciembre, bueno, pues octavo, noveno y décimo era mes. Eran 10 meses, exactamente. Y entonces, bueno, pues era una fiesta que además, junto a lo que es la festividad del dios Marte, pues suponía además el arranque del año romano, ¿no? En aquella época. Es cuando empezaba, digamos, la vida en el campo, se empezaban a arreglar también las armas para la guerra y todo eso, ¿no? Era como el comienzo de una nueva vida, ¿no? De un nuevo año. Y, por tanto, a través de esta ceremonia vas a intentar un poco rememorar, reproducir lo que suponía también en cuanto a vestimentas y lo que mandaba la tradición entonces, ¿no? Sí, claro, vamos vestidas, pues como, bueno, recreando la vestimenta que utilizaban pues las mujeres en el siglo II después de Cristo, y también como iban vestidas para esa fiesta, que iban, vamos, vestidas, tenían unos requisitos que también, bueno, pues los contaremos en el mañana sábado, cuando estemos llevando a cabo la ceremonia, ¿no? Creo que uno de ellos, aunque anticipemos solo esto, ¿no? Creo que, por ejemplo, el pelo suelto, ¿no? Que era, eso es la, dentro de lo que era el decoro romano, pues no se permitía diariamente, podemos decir, y en esa jornada, sí, ¿no? Exactamente. Las mujeres romanas, las matronas, debían de llevar siempre el pelo recogido, porque si lo llevaban suelto, estaba muy mal visto. Y sin embargo, en esta ocasión, pues lo tienen que llevar suelto. Bueno, pues solo un detalle sobre todo lo que va a suponer la puesta en escena de esta recreación. Recordemos, mañana a partir de la 1:30 del mediodía, las matronalias. Y bueno, pues la invitación para todas aquellas personas que nos estén escuchando, eso sí, evidentemente con la limitación de aforo, ¿verdad? Sí, el aforo es limitado. Entonces, bueno, si alguien está interesado en ir a verlo, pues puede llamar al yacimiento de Curi y pedir que le reserven la plaza. Con todas las medidas, por supuesto, de prevención. Hay que llevar mascarilla, exactamente. Y bueno, también, sí, todas las medidas de seguridad, tiene que haber una distancia. El aforo, pues claro, limitado porque son menos personas las que pueden entrar allí en el auditorio, obviamente. Bueno, pues todo ello en torno a este colectivo, la Asociación Cultural Romanos de Ubrique, que con esta cita la verdad es que volvéis, ¿no? Desde luego a dejar claro que es un proyecto ya muy consolidado y que queréis darle continuidad a pesar del obstáculo que, por supuesto, como para cualquier otra asociación, ha supuesto esta pandemia. Claro. Claro que sí, pero bueno, mientras que podamos hacerlo con las medidas de seguridad que haya que tener, bueno, pues yo digo que la vida continúa, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir riendo, tenemos que seguir disfrutando de la vida y ¿por qué no? Pues hacer lo que nos gusta hacer, que es esto, ¿no? Recrear el mundo romano, recrear pues cómo se vivía en Opuri en el siglo II después de Cristo. Y de esta forma, pues, ayudar a difundir nuestro rico patrimonio que tenemos, ¿no?, aquí en Ocuri. De hecho, un colectivo muy importante para lo que ha sido la promoción del yacimiento arqueológico de Ocuri, que se ha consolidado como desde luego una de las joyas del patrimonio de nuestra localidad cultural. Y bueno, pues además como promoción turística, y en todo ello hay que decir que la Asociación Cultural también, Romanos de Ubrique, desde luego está contribuyendo, si no me equivoco, desde el año 2010 ya, ¿verdad? Sí, desde el año 2010 que empezó, bueno, entonces todavía no estaba constituido como asociación, pero sí es verdad que un grupo de personas es cuando se comenzó la bajada romana, sí. En el 2010, sí. Te lo decía por el tiempo, bueno, pues hubo un grupo de personas que, bueno, lo consolidamos como asociación y ahí seguimos, ¿no? Ahora mismo, ¿cuántas personas, por ejemplo, Josefina, forman parte de la asociación? Pues unas 15, 20 personas, más o menos. Podemos decir que sois el eje que vertebra el colectivo, pero sí que es cierto que Bueno, pues ahí, desde luego, cuando se ponen en marcha eventos, hay un buen número de personas que se suman a cada uno de los Sí, eventos. así es, así es. Y tristemente también, a ver, con esto de las recreaciones, que también hemos ido, que si vamos a Mérida, o al Mirivilla, o vamos a Aroche, en Huelva también, pues digamos que tenemos unos grupos consolidados que nos vamos, digamos, ayudándonos a otros. Si hace falta ir a Huelva, no sé, a dar apoyo a un grupo, pues allí vamos. Y también pues echamos en falta eso, poder ir a otro sitio y que también que ellos pues puedan venir a Ubrique a estar con nosotros, ¿no? Que disfrutamos mucho cuando estamos juntos. Sí, porque al final la contribución es de todos los colectivos que Claro. en los diferentes puntos de toda Andalucía, de toda España, pues lleváis a cabo, ¿verdad? Estas recreaciones, el mantenimiento en torno a los conocimientos de la historia, la cultura, nuestros antepasados romanos. Y evidentemente, ¿no? Esto se ha cortado. Supongo que esta época, bueno, pues os ha servido como al resto también de colectivos, como estamos diciendo, un poco para planificar, pensar nuevos proyectos, nuevos eventos, ¿no? Sí, poco a poco, aunque es verdad que no sé, las circunstancias ahora mismo te hacen estar un poco más triste, más, pero bueno, siempre con la ilusión puesta e intentando, pues eso, a ver qué se puede hacer nuevo. Tenemos proyectos, pero bueno, todo requiere su tiempo y en fin, pero poco a poco. La verdad que, como digo, todo ha sido un frenazo en seco para todo el mundo y hombre, ha costado trabajo arrancar, ¿no? Porque ya te digo, las circunstancias no son las más propicias, pero bueno, hay que hacer un poquito de ese esfuerzo por seguir, como digo, adelante, seguir disfrutando y seguir riendo y ya está, y viviendo, que es lo que debemos hacer, ¿no? Está claro que lo que son los eventos multitudinarios, como puede ser, ¿no? La bajada romana, bueno, Claro. pues automáticamente queda descartada, por eso no se pudo celebrar este año Claro. pasado. En cualquier caso, bueno, pues sí que a través de Canal Sur, una grabación dentro de un programa de Andalucía de fiestas, bueno, pues sí que se volvió a emitir por aquellas fechas y bueno, pues fue una manera de recordarla también, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que fue un detalle de que precisamente pues Canal Sur repusiera ese programa justamente cuando era la bajada romana, ¿no? Fue un algo muy entrañable, ¿no? Y con este tipo de eventos, tanto las recreaciones del pasado mes de enero como la cita de mañana, está claro, ¿no? Que es una forma de dar continuidad y de, bueno, pues ir pensando poco a poco, en la medida de lo posible, pues en próximas iniciativas, ¿no? Pues sí, la verdad que no. A ver, tenemos proyectos de hacer talleres para niños, pero claro, todo esto es manipulativo y es difícil, ¿no? En estos momentos, porque no se podrían llevar a cabo las medidas de sanitarias que hay que llevar a cabo, porque son niños, tienes que manipular, coger uno de aquí, en fin, que no es el momento más propicio, pero bueno, vamos, seguimos pensando, seguimos dándole vuelta a la cabeza y bueno, poco a poco pues iremos teniendo talleres y a lo mejor otro tipo de charlas y otro tipo de cositas, no sé, todo esto es un poco ir viendo. De cara al futuro, para como cita próxima, supongo, ¿no? Que también se descarta la bajada romana en este año, ¿o no? Bueno, ese junio no sabemos Habrá que ver, todavía ¿no? qué puede pasar. Igual, Eso a lo sí. mejor no se puede hacer algo como lo hacíamos antes en la plaza del ayuntamiento, pero no sé, igual, a lo mejor lo que es la bajada, bajando por la calzada, no sé, es cuestión de, no sé, habría que estudiarlo un poco y darle forma. Igual no he descabellado hacer esa actividad de bajar por la calzada y ya está. Sí, adaptar un poco lo que es la Sí, propia. adaptarlo un poco a las circunstancias, ¿no? Sí. Así que podemos avanzar que no se descarta, ¿no? De todas formas, claro, todo depende, ¿no? De la evolución Claro, de la de cómo pandemia. esté la, claro, de cómo vaya evolucionando la pandemia, pues claro, tendremos que acomodarnos a lo que vaya surgiendo, ¿no? Pues lo dejamos ahí, sin descartar de todas formas, ¿no? La bajada Claro. romana, ojalá que pueda celebrarse. Pues Aunque sí. sea con los condicionantes que sean, pero eso significaría que bueno, pues la situación ha seguido mejorando, ¿no? Y las Así cosas, es. va llegando cierta normalidad. Pues sí, a ver Pues si es posible. esperemos que sí. Pues Esperemos que sí. Josefina, pues nos vamos a quedar recordando esa cita mañana a partir de la 1:30 del mediodía en el auditorio del Centro de Recepción del Yacimiento Arqueológico de Ocuri, la ceremonia de las matronalias a cargo de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique. Ya saben, aforo limitado con las correspondientes medidas de prevención y seguridad anti-COVID. Y eso sí, las personas que quieran acudir, bueno, pues como nos comentaba Josefina, hacemos la invitación, si te parece, para finalizar. Bueno, pues hay que contactar con el propio yacimiento para, bueno, pues reservar esa plaza, ¿no? Así es, sí. Es mejor porque, bueno, así sabes que tienes tu plaza ya reservada y no tienes que irte con tiempo y estar esperando allí. Y bueno, creo que así es mucho mejor, ¿no? Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a Josefina Herrera, integrante de esta Asociación Cultural Romanos de Ubrique, secretaria de este colectivo y una de las personas que participan en estas recreaciones. Josefina, que seguimos en contacto y ojalá que pueda haber próximas novedades en cuanto a las actividades que organizáis. Pues sí, ojalá que podamos seguir haciendo pues lo que nos gusta hacer, que es recrear, ¿no? En el yacimiento de Curi. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias.